si el hambre ya escribió tu nombre. En cada muralla levantada, en los conventillos, en los círculos negros de la vida y de la muerte. Más vivos que nunca, a fuerza de esperanza. ¿Cómo llamarte, Miguel, si ayer estabas entre nosotros? Secando el vino, quemando algunos papeles, para no dejarte huellas de visitas ni de miedos, en plena temporada de tiempos tan malos. Sin embargo, te llamo no más Miguel, aunque prohibido, más prohibido es el terror de no nombrarte. Que las puertas se abren y cada casa tiene la presencia tuya, y te haces familiar en el desfile. Te nombro más que nunca y más que ayer, cuando vivías, cuando te levantabas desde el suelo de la tierra, habitabas la casa grande, la noche.